Importante. Hacemos Más Vale Tarde. Es importante caminar por la cornisa y caer a toda prisa en la madeja del error. Silvia Barallobre. Y no me achico, aunque no parezca cierto, abran bien los ojos tuertos que ha llegado un perdedor. Oscar Rodríguez. Es importante que nada sea seguro. Guillermo Domínguez Beretta. Gente de bien, a la que le interesa el país. Tengo una buena propuesta, nosotros con mi amigo Mauricio. Y hay que acabar con las calles sucias, llenas de cartoneros. Y ponerse a trabajar. Importante vender cara a la derrota, que me vio cara de idiota. Yo también quiero ganar. La televisión bajo la lupa de nuestro experto, Rufino Van Thorpe, de profesión televidente. Sí, yo hice un curso de periodismo de espectáculo que se hacía en un centro de jubilados de mi barrio. Una chica lo daba, nos cobró por adelantado, ¿no? Eran 2 cuatrimestres. Bueno, pero a los 2 meses desapareció. Bueno, igual le aprendí mucho, ¿eh? Es importante. Dame un huesito, vieja. La fortuna, el destino, el futuro y los astros. Horóscopo con Manuel de los Santos Ordóñez. Cuando era un chaval yo tenía estas habilidades. Sabía cuando un cordero, cuando un puerco se iban a morir. Está bien, ahora hago horóscopos, me encargo de las cartas natales y todo eso. Es importante. Dame un huesito, vieja. Cacho Susurro Parrales, nuestro conocedor del heavy metal. Es importante. Si no me elegís, ¿cómo es? ¿Cómo es? Whitesnake. Whitesnake. Me encanta, mi banda favorita, Cacho. Sí, alguna cosa la tengo. Este hombre estaba mal de la garganta. ¿Quién? Estaba como yo. El cantante. Corday. David. David Corday. Salió nuevo, disco nuevo. Sí, por supuesto, David, lo tengo. No. Sí, me lo prestó. ¿En serio? Sí, me lo mangó. Esta familia se ha juntado nuevamente y ha tomado los lugares por asalto una vez más. Locución, Karina Maldonado. Y así vivimos, cuerpo a cuerpo en la comparsa. Esta vida es una farsa, que regrese el carnaval. Bien, buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Cómo estás, Oscar? ¿Cómo bien, estás, todo bien. Ignacio? ¿Cómo estás, Silvia? Bien, por suerte. Bien, todo bien. Y sí, menos frío. Menos frío. Sí. Es que vinimos juntitos. Ajá, ustedes. No, yo vine con mi Kawasaki 1300, que lo que quiero decir, algo que me viene pasando cada vez que vengo. Yo vivo en Quilmes, paso por Bernal. Cada vez que vengo acá por esta calle del costado es un desastre. Es una calle chiquita, una avenida chiquita, y hay estacionados de los dos lados. Ajá. Y así todo hay doble fila. Si sale, la gente sale. ¿La biblioteca de la derecha? No, de la entrada. De la entrada de la derecha. No me acuerdo cómo se llama la de acá. Ah, ahí estacionamos. La cuadra esta es Belgrano. Ahí sí. No tienen harto, estos que vienen con autitos nuevos, ¿viste? Ah. Se ponen ahí, dejan la baliza y ya está. Es mágico, ¿viste? Ah, mirá vos. Ponen la baliza y que Dios te ayude después, pues, porque pasa gente, pasas vos, pasa un coche. No sé por qué lo estará diciendo. No, por vos no, por vos no. Ah, no, no, que ver. Es algo que me venía molestando hace rato, ya lo quería decir. Bueno, no. Fíjense cuando estacionen. La gente, cómo estaciona, cómo camina, cómo se mueve la vida, es igual. Sí. Hasta caminando en el centro, por ahí, ves a esa gente que sale en los corridos, te choca, no te dice, no, bueno, te pide disculpas. Peatones somos horribles. Bueno, imagínate esos peatones con un auto. Bueno, es que justamente. ahí está la explicación. De peatón no te salvas nunca. Puede ser que no seas automovilista, no. Pero peatón no. No, seguro que no. Pero una cosa es chocar con un gordo y otra cosa es chocar con un coche. Yo el año pasado renové el registro de conducir y fui a una clase que tenés que tomar, ¿no? Obligatoriamente, y fue muy, pero muy interesante. Sí. Y hablaba sobre este tema de los peatones. Y había una señora que se empezó a quejar. Por supuesto, estábamos todos con el propósito de renovar nuestro registro de conductores. Claro. Esta señora se empezó a quejar de los peatones, con lo cual salió, inmediatamente saltó alguien a preguntarle si ella iba en silla de ruedas. Claro, claro. Si nunca era peatona, no, claro. No, bueno, viste, uno no, a veces no piensa lo que pero dice. Pero bueno, este... ¿Hecho tu reclamo? Sí, se me dio un poquito de bronca. Empecemos con el decir. Programa. Gracias a Leonardo Salzano, que está con, como operador, como todos los días. De fierro. Uh-huh. Y tenemos varios temas. Bueno, hay muchas cosas de la actualidad electoral del país, en este caso fundamental, por lo menos para tanto para Ignacio como para mí, que vivimos en la ciudad de Buenos Aires, son las elecciones de este domingo. Claro, claro. Elecciones porteñas en las cuales vamos a elegir jefe y vicejefe de gobierno, sí. Legisladores porteños y por primera vez la conformación de las distintas comunas, que son 15 comunas en la ciudad de Buenos Aires. Mucho hay sobre esto, debates, no debates, se debate si no se debate, si por qué debato, por qué no debato. Faltazos. Bueno. Excusas de redes. Mucho muchas. Tenemos para charlar sobre esto. Bien, tengo alguna noticia que tiene que ver con el negocio de las armas, como siempre, una nota de Juan Gelman en Página 12, Negocios y Diplomacia, y otras que se van sumando, que tienen que ver con venta de armas, y otra parte que se une, que es la venta de aviones por parte de Estados Unidos, y cómo los altos ejecutivos y tienen connivencia con el poder en Estados Unidos. De hecho, hacen lobby y se juntan a decir, bueno, tengo tantos aviones para vender, presioname acá, presioname allá. Hay algunos datitos que aparecieron en WikiLeaks. Ah, ahí vamos, sí, todavía siguen saliendo algunas cosas. Que hablaron disparados. Sí, pero depende de cómo lo ve cada uno, ¿no? Claro. Bueno, como todos saben, ayer jugó Argentina por una nueva fecha del grupo A de la Copa América. Y bueno, fue una nueva decepción. Argentina jugó muy mal. Y bueno, vamos a estar repasando todo lo que fue el partido. Tenemos noticias del vóley. Con una histórica Argentina bien. Que se encuentra entre los mejores cuatro. No nos olvidemos de la Copa Davis. Sí, también. A un pasito de la semifinal. Y tenemos algo que pasó el domingo con las Leonas. Sí. Bien. Lo vi ese partido. Una frustrante derrota. Bueno, yo además tengo una noticia, porque bueno, la saga esta, esta historia de nunca acabar, que es el caso María Marta García Belsunce, se sigue dando que hablar, sigue ocupando nuestros diarios, sigue ocupando tiempos, tanto en los medios radiales como televisivos como gráficos. Bueno, algo más sobre el cuñado de esta mujer, todavía no tenemos la menor idea de quién la mató, pero es verdaderamente es increíble. Y un tema más que me pareció y creo que vale la pena debatirlo y compartir con ustedes y escuchar las opiniones nuestras y por supuesto la de los oyentes, si así fuera, sobre este decreto que se firmó, que el Poder Ejecutivo firmó el martes, creo, y el jueves, prohibiendo la publicidad de la prostitución, para decirlo más más clara y concisamente, prohibir el rubro 59. Algo pasó que no me escucho más. ¿Vos? Yo te escucho y me escucho. Ah, bueno, no debe ser tu auricular. Debe ser el mío. Date una vuelta por nuestro blog. Más vale tarde, magazineradial.blogspot.com. Date una vuelta. Más vale tarde, magazineradial.blogspot.com. Bien, vayamos directo al grano con estos temas de debatir, no debatir, qué es debatir, qué no lo es, si voy, no voy, si me quedo, si me voy. Ayer tuvo lugar un debate, llamémoslo así, aunque a ciencia cierta no lo fue, ¿no? Por lo menos una exposición. Con la definición del diccionario de debate, no hubo confrontación y controversias. Hubo presentación de programas, de opiniones, de ideas, de proyectos, de 10 candidatos, los 10 candidatos que se presentaron, en realidad son 11 candidatos, hubo un ausente que es el jefe de gobierno de la ciudad, Macri. Yo creo que es una actitud la de Macri, esto es una opinión personal, creo que es la de un niño caprichoso, O un niño enojado con un amiguito que si yo no te presto la pelota porque vos no me prestaste el autito, ¿sí? Porque como Filmus no fue al debate de TN, él no va a ningún otro debate. No fue a ninguno, de hecho. No va a ir ni fue. En América también se hizo otro y fue. Con tres nada más. Exactamente. Así que esta es la actitud que me parece caprichosa e infantil, ¿no? Vos no viniste, entonces yo no voy. Vos no me invitaste a tu cumpleaños, yo no voy al tuyo, por ejemplo. Me parece que es ojalá sea así, pero me parece que es hasta un poco peor. Porque creo que tiene miedo a confrontar, porque no tiene la capacidad que puede tener Filmus, o que puede tener Pino Solanas, o que puede tener cualquier otro. Cualquiera de los que estaban ayer ahí. Claro, ¿sí? No tiene capacidad para discutir. Me parece que tiene miedo de equivocarse, de meter la pata, de actos fallidos que todo el tiempo tiene. Es un problema grave ese. Sí. Como el acople tuyo. Está pasando algo en mis orejas. Hace eco adentro. Sigamos. Bueno, vamos a tratar de obviar esas dificultades técnicas. Bueno, él dijo, Mauricio Macri dijo, estoy muy tranquilo, no fue un debate, sino un simultáneo. Está muy tranquilo, no sé qué querrá decir con que está muy tranquilo. Lo cierto es que quiso justificar su ausencia por la decisión que ya había sido anticipada de Filmus, de que no iba a concurrir al primer debate y único debate posible para el PRO, que era el de Todo Noticias. Solanas estuvo en el estudio de Todo Noticias, pero tampoco hubo un debate, como bien lo señalamos la semana pasada, exacto, ¿no? Exacto. A lo cual Macri también agrega, si hubiera estado Filmus, habría habido un debate con Solanas. O sea, tampoco hubo debate con Solanas porque no fue Filmus. Cada uno grabó por separado, encima. Yo cosa estoy de muy acuerdo con vos. Es muy, muy probable, o casi, casi seguro, que esta actitud o estas negaciones o negativas de Macri tengan que ver con una situación mucho más profunda y no con esta apariencia de discurso caprichoso, de niño caprichoso. Pero lo cierto es que lo que aparece, ¿no? Lo que aparece a la luz, a la vista de quienes lo escuchamos o lo leemos, es esto. Claro. Vos no me invitaste a tu cumpleaños, yo no te voy a invitar al mío. Eso sí es simple. También puede ser por un lado estratégico, ¿no? De Macri no presentarse en los debates, porque la verdad tiene todas las de perder. Claro. Con todas las promesas que se hizo. Yo más que nada lo vivo en carne propia, son los transportes públicos, el sur, donde prometió, creo que 40 kilómetros, puede exactamente, ser. 10 kilómetros por año. 10 kilómetros por año y hay 400 metros nada más, obras a medio terminar. Bueno, kilómetros, metros, eso es un detalle. Un cero. Bueno, lo cierto es que esto que está diciendo Ignacio es lo que ayer se pudo escuchar y ver en las declaraciones de muchos de los, o en casi todos, yo por lo menos los que escuché, me pareció que todos estaban de acuerdo en lamentar la ausencia de Macri, en cuestionar la gestión de Macri, en no aceptar más la victimización que hace Macri de su posición en relación con el gobierno nacional. El primero que salió al cruce, digamos, con respecto a su ausencia fue Filmus, en realidad, que dijo que lamentaba la ausencia de Macri en este caso, y que la ciudad quedó estancada frente al crecimiento que tuvo el país en estos años, dijo Filmus. Después hubo una seguidilla de golpes hacia Macri, unos detrás de otro. Por ejemplo, Zamora, que nuevamente propone como candidato, logró que su gestión sea peor todavía que la de Ibarra, lo cual ya es mucho, dijo Luis Zamora. El gobierno macrista subejecutó el presupuesto educativo y las escuelas no tienen gas, dijo la diputada Giudici, que radical. Es por el Partido Radical. No podemos tener un gobernador débil y arrodillado frente a la nación, dijo Castrilli, que se propone también el viejo... El árbitro. Árbitro que andaba con una tarjeta roja en el debate. Se propone también como candidato. El tránsito está colapsado por la ineptitud e ineficiencia de la actual gestión, dijo López Murphy. La inseguridad ha crecido en estos años en la ciudad, dijo Solanas. casi no quedó nadie. La misma Estensoro de la coalición cívica también cuestionó. Creo que fue unánime el cuestionamiento de la gestión Macri, que hace un momento lo comentábamos con Ignacio viniendo para aquí. Creo que como ya estamos en la tremendísima recta final de esto, creo que todos estos candidatos han decidido hablar con un poquito más de franqueza, un poquito más de franqueza de la que han tenido a lo largo de los 3 años y medio de la gestión de Macri. Sí, exacto. Veremos qué pasa. Yo aplaudo por lo menos que se termina este tiempo de campaña, no porque no me interese la política. Hasta por ahí se termina. Sí, hasta por ahí. A lo que me refiero es que estoy un poquito podrido también, es que entro al correo, el correo electrónico, y están las fotos de la gente, o mis imágenes encima son, ¿no? ¿Cuánta guita hay ahí? Sí. Yo lo voto, y a alguien que se mueve y mira, como una filmación sería. Sí. ¿Hasta cuándo? Basta. Bueno, yo creo, por lo menos, yo entro bastante en los diarios online, Clarín, Perfil, en todos. Y creo que la publicidad que más abunda en estos diarios es la del PRO. Sí, exacto. Realmente. Apenas abrís la página de Clarín, está Mauricio en una franja muy importante amarilla, La Nación igual, bueno, en general. Sí, la plata que se gastó en propaganda. Claro. Nosotros que vivimos por acá, por los barrios nortes de Capital, yo por lo menos en carne propia vivo nuevamente lo de en cada boca de subte, en cada esquina, tenés a una sombrillita amarilla. Una sombrillita amarilla y naranja también. Ajá, no sé si la viste, me parece que cambió el color. Ajá. Entrándote la boleta directamente, claro. Y un par de volantes. Sí, sí, Cabildo es la avenida Cabildo. Cabildo y un tramo de Santa Fe también. Y un tramo de Capital. Santa Fe, que es donde se supone que se nuclea mayormente diría este sujeto que a veces. No viene hoy, avisó que no viene Beretta porque está en campaña con Mauricio. Que casi no tiene que decir. ¿Qué va a decir, pobre? Sí, que está repartiendo las. Repartiendo boletas. No, yo no quise decir. Decir gente bien, donde se nuclea probablemente la mayor cantidad de sus votantes. Ajá. No es gente bien, Yo conozco gente que no es bien, bastante más o menos, y lo vota igual. Bueno, no importa. Sí, bueno, como adelantamos al principio del programa, Argentina perdió la Champions Trophy. Trophy se juega una vez por año. Argentina la tendría que haber levantado por quinta vez, pero ¿qué pasó? Ganaban 3-0, se imponían ampliamente. Tranquilo, digamos. Sí. Tranquilas. Y Holanda logró empatar el partido, llegando al final y luego por penales. Hubo dos tiempos chiquitos, no sé si de 10 minutos suplementarios, o 10 minutos suplementarios. Siguió el empate, yo lo vi, fue un sufrimiento. Sí, acusaron muchos, por lo menos las declaraciones que escuché de Luciana Aymar, que es la capitana, la gran jugadora del mundo. Sí, claro. Que estaban cortas de piernas, que estaban mal físicamente y que no podían llegar a mantener ese resultado por eso. ¿Viste la novedad de los penales? ¿Cómo fue? No sé si la vieron, yo lo vi. No llegué a verlo. Ya no se tira un tiro, valga la redundancia, desde un punto penal, un tiro directo al arco con el palito, ¿no? Sí. Como juegan ellas, ya no es ya no es así. Desde la línea del semicírculo que tiene esa cancha, de esa media luna, desde allí comienza la jugada y es una jugada a esquivar con pelota dominada. Con pelota en movimiento hasta el arco. A meter el gol. Está bueno eso. En Estados Unidos, no lo vi. En el fútbol de Estados Unidos se hacía eso. Obviamente hace, no sé, 20 años, cuando Estados Unidos todavía no. El soccer, como le dicen. Claro, el soccer. No era tan famoso. Claro. Muy, muy novedoso, te digo. Interesante. Y difícil para el arquero, o arquera en este caso, y más difícil para la jugadora, porque tiene que hacer una serie de gambetas para esquivar a la arquera, que va y viene, va y viene, ¿no? Date una vuelta por nuestro blog. Más vale tarde, magazineradial.blogspot.com. Date una vuelta. Más vale tarde, magazineradial.blogspot.com. Don't bring everybody back. La televisión bajo la lupa de nuestro experto, Rufino Van Zorkwe. De profesión, televidente. Que se prendió otra luz, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Sí, ¿cómo anda, Rupi? ¿Cómo anda, Rupi? Bien, bien. Se prendió una luz acá, una luz allá, no entendía si salía, ¿verdad? Sí, se me apagó el micrófono. Yo no fui, ¿no? Parecía que me estaban interrogando. Bueno, ustedes saben que el 3 de julio, 3 de julio fue el día del locutor. Saludamos a Karina Maldonado también, que es locutora del programa. Y bueno, yo quería traer unos audios de locutores. ¿Usted sabe cómo le decían a la publicidad de la radio en otra época? Reclame. ¿Vio qué raro que es? Bueno, así empezó, vino, la verdad, la época dorada de la radio. Fue allá por los años 40, ¿no? Yo no estaba todavía, pero no, escuché alguna cosa. Estamos acá presentes. Seguro que no, ni sumando los años. Escuchen, vamos a empezar a escuchar. Sí, sí, sí te escucho. Estaba en la escuela secundaria haciendo bachillerato porque mi gran pasión era la medicina. Y un día fui a un estudio de radio para un programa de estudiantes secundarios, por preguntas y respuestas. Un estudio así fantástico, sobre todo en esa época. No olvidemos que en Radio El Mundo los locutores iban de smoking y las mujeres de largo, bueno, más o menos así. Yo un poquito después llegué. Bueno, aparecieron los locutores, entraron, se pararon frente al micrófono y yo sentí, viste, un clic interior que dije, yo voy a hacer eso. Bueno, este era Betty Lechale, si se habrán dado cuenta, ¿no? Periodista de la parte de ser locutora, también es periodista. Ganó varios premios, Martín Fierro, ganó un premio Conex allá por el 81. Nació en enero de 1940. Escuchamos tanto más. Aquí las primeras informaciones para este boletín. 1944, yo vivía en La Plata y en mi casa a la noche escuchábamos las noticias y los informativos. Yo soy de Mercedes Corrientes. En el 58 viajé a Uruguay y me enganché en un aviso que decía se necesita locutor para Radio del Interior. Me presenté y terminé en Radio Colonia. No, pero estaba ya definitivamente enganchado con la radio y con las noticias de la radio. Es que escuchamos recién a Ariel Delgado, que estuvo en Radio Colonia, ya fue en la época de la dictadura. En realidad es un correntino aquí, hombre. Y se fue para allá en la época de la dictadura y empezaba a decir algunas cosas que acá no se podían escuchar. Es que claro, como nosotros teníamos tantos golpes, uno detrás del otro, si uno quería saber algo tenía que escuchar la radio Colonia, claro, otro más. Un día me vine para Buenos Aires a estudiar locución y después me metí en la cuestión de la producción porque no me gustó lo que me había tocado hacer frente al micrófono cuando yo empecé. Estuve unos meses trabajando, un año, no me acuerdo. Después me dediqué a producir radio y ahí crecí como productor y después de unos cuantos años, a ver, 75, por ahí, en el 82 aparece 9PM, hubo como 7 años en los cuales yo me dediqué exclusivamente a la producción, a escribir guiones, a musicalizar, a armar programas, a producir publicidad. Si comparas las respuestas. Lo mismo, se habrán dado cuenta. Es que ahora tiene un programa en Encuentro, también de Encuentro en el Estudio, también está en Radio Mitre todos los días de la mañana. Se llama Eduardo Enrique Mil, de San Pedro, él nació allá por el 52. ¿Alguno más? Y el mundo será solo uno. La vida tiene elecciones, todo el tiempo estamos eligiendo. A mí me dicen, pero ¿por qué vos sos Badía podés elegir? Es cierto, pero yo elegí siempre. O sea, cuando elegís una cosa, dejás otra, ¿no? El costo. Pero es lindo. Bueno, sí, Juan Alberto Badía, eso lo tiene. Se llama Juan Alberto Ramón Badía, nació en noviembre del 47, de Ramón Mejía, un periodista que lleva más de caño al rock, y de los Beatles. Él era fanático de los Beatles y sigue siendo fanático de los Beatles. Otro más. Llegamos a la radio muy temprano y comenzamos la conexión de las computadoras todas las mañanas, casi como un rito. Falta mucho para salir al aire, pero todo esto también forma parte del programa. Estamos en internet y tenemos oyentes en todo el mundo. Sí, Julio Lago, tiene una nació en enero del 45, sí, locutor y aparte periodista. Una particularidad, hace el programa de radio parado. Mira, mira, qué raro, ¿no? Pero está bueno, yo voy a dar una filmación y el tipo hace todo parado y bueno, está bueno, está bueno. Sí, sí, otro malísimo. Y se encuentra uno con, en radio sobre todo, con anunciantes que quieren la mayor cantidad de palabras en la menor cantidad de segundos. Es realmente un jornalero de la palabra, pero eso no se debe hacer aunque uno se muera de hambre, ¿no? Pero bueno, por la chingo, Guerrero. Qué gran verdad esa que acaba de decir, ¿eh? Sí, la verdad que... jornalero de la palabra. Sí, murió muy mal este hombre. Vivimos la historia de la otra vez. Comentó usted hace un par de semanas. Sí, murió la indigencia. Mire usted, qué horrible. Por más que le den vueltas a la semilla, la ganancia está en el rinde. Y el rinde está en Decalco. Fue a los 16 años que arranqué en el Salón Argentino presentando, me animé a decirle a un compañero que se iba de vacaciones, porque no. Y dice, ¿me dejas a mí? Se me ocurrió eso porque yo siempre tuve la atracción de aquel tiempo, de aquellos tiempos, era la radio. La radio tenía su tono. Estamos hablando de cómo envejece la voz. Ese que escuchamos de Norberto Palece. ¿Sabe quién es Norberto Palece? Cacho. Cacho Fontana, exactamente. Nació en abril del 32. Tiene la verdad que la voz bastante gastada de muchas cosas, que no la vamos a decir. Sí. Bueno, también es muy mayor. Sí, también está grande. Otro más. Te puedo decirte, amor, que no te he dicho. Te puedo describirte, amor, que tú no sepas. Mejor te pienso así, con los ojos cerrados. Este era Nucha Mengual, se llama, ¿no? Hizo cosas así como Modelo en la Noche, Fantástica Nucha, Castillos en el Aire, La Dama del Duende, Discoteca Michelin, esa vocecita después terminó haciendo, pues, la parte de publicidad, pues, poemas, esas cosas como fuente musical. Ajá. Sí, esto es lo que escuchamos recién, es un poema. Ajá. Otro más. Me gustas cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca. Tiene esa voz de Marcela Solo, este también. ¿Qué fue por este lado? Sí, sí, muy buena voz, sí, muy buena voz. Este hombre de Río Segundo, de Córdoba, y tuvo una orientación más para el lado del folclore, aunque también tuvo su cuestión cuando empezó la FM, sobre todo. Ajá. Empezó con algo más, disco de esa época, llamaba disco, la música moderna. ¿Cómo? Música disco. Ah, música sí, disco. Sí, exacto. Otra más. Bueno, parece que está divino Bariloche y todo el sur, porque no digamos solamente Bariloche, yo porque soy fana de Bariloche, pero todo el sur, mandamos un beso grande para toda la gente del sur que tienen un lugar hermosísimo para vivir. Bueno, esta la tiene identificada, ¿no? Sí. Me he dicho de Bernacchi, que tuvo muchos premios, la verdad que se cansa de ganar premios esta mujer. Sí. Me gusta lo que pasa, que es un poquito chapada para mi gusto, ¿no? Estoy de acuerdo con usted. Sí. Aunque te pasa con el tiempo, que el problema del cigarrillo, vio cómo es, ¿no? La voz se va gastando y se va rompiendo. Sí, lo que pasa es que impuso un estilo, sí, en realidad, sí, claro. En este caso creo que fue novedoso. Sí, ¿no? Sí. Bueno, ya nació en septiembre del 61 en Buenos Aires. Escuchamos otro más. Como oyente, un programa que yo recuerdo siempre, que se llamaba El Relámpago. Buenas noches, respetable público del Teatro Relámpago Federal. Y lo recuerdo por una razón muy, muy, muy, muy importante. Muere mi padre. Mi padre muere a los 46 años, mi madre tenía 40. Los lutos en el campo, no sé si aquí, eran muy largos. La radio no se escuchaba por 3 meses. Podemos prender la radio, ya son 3 meses que murió papá. Dice, bueno, pongo la radio, había un programa, El Relámpago. Yo giro, estábamos en la cocina y mi madre estaba sonriendo. Ella era de Tito, esto le agrega, ¿no es cierto? Se habrán dado cuenta. Nació en Bragado, provincia de Buenos Aires. Fue muy conocido, es muy conocido todavía. Lo pueden escuchar en Radio Nacional. ¿Una vuelta nacional? Sí, una vuelta nacional, exactamente. Uno más. Mi padre trabajaba en muchas orquestas. El trabajo de todos los días era ser músico de la Orquesta Estable de Radio El Mundo. Era primer violinista de la Orquesta Estable de Radio El Mundo. Así que bueno, empecé a deambular por las radios y en la radio que trabajé primero fue Radio El Mundo. Claro, todos los locutores que estaban eran compañeros de mi papá. Y aunque ya mi papá no estaba más en la radio porque, bueno, había un señor que fue secretario, Federico Frischnet, que había declarado imprescindibles todas las orquestas y los elencos estables de todas las radios. Así es. El tema es uno de Raúl Porchetto. Hermoso tema. Algo de paz. Bueno, Graciela Mancucho fue esta última, también conocida. Esta gente empezó a ser más conocida con la FM, este tipo de voces de mujer. Así es. Sí, sí, otro sí. Que no tengo de audio, es Nora Perlé, pero también le quería traerlo acá. Alejandro Romay, usted sabe que Alejandro Argentino Saúl Romay se llama. Sí, de Tucumán. ¿Es locutor? Sí, locutor, sí, no, sí, miente, sí, no, locutor. Sabía. Sí, aparte después fue empresario de la televisión. Siempre lo conocí como empresario. Sí, no, pero claro. Usted lo escucha hablar y yo, habla así, y encima habla un montón y habla y habla. Bueno, esto quería decir más de la feudal, una que más mediática, es una que trabaja con Tinelli. ¿Todavía tiene? O hasta hace poco tenía un programa, sí, en Radio Mitre. Sí, están, algunas cosas se están haciendo todavía, pero bueno, como todo, no, como uno se pone a pensar, esta gente termina a salvo, con honrosas excepciones, termina trabajando de cualquier cosa. Bueno, pero bueno, vamos con el último audio, que es la locutora nueva. Por favor, y le agradezco y me voy. Tanto bueno, lo que usted nos trae. Bueno. Chau. Karina Maldonado. Esto es pura adrenalina. Sí. Me encanta jugar con esto. Locutora nacional integral ISER. Oye, tienes que escucharla. Le costó mucho hacerlo. Matrícula profesional 6974. Es la medicación. Ya está. Llueven y te dejan limpio, nubes que te bañan y te dejan paz. Arroja tu cuerpo a los tiburones y todo tu ser te lleva hacia donde vas. Si el tiempo es contigo, nunca deja de avanzar. No te detengas, amigo, es difícil arrancar. Son horas que te llueven y te dejan limpio, nubes que te bañan y te dejan paz. Arroja tu cuerpo a los tiburones y todo tu ser te lleva hacia donde vas, hacia donde, hacia donde vas. Alejandro Medina, Juan Manuelito Rock, así se llama. En Más Vale Tarde, no nos interesan los 40 principales. No nos interesan los rankings. La música que nos gusta. Porque sí. Sí, hace un ratito Rusi nos comentó sobre Juan Alberto Badía y su gusto por tales y cuales temas. Les pregunto a los dos, Ignacio es probable que no lo sepa, pero vos quizás sí. ¿Quién cumple hoy 71 años? ¿Quién cumple? No sé, pero 71, nada menos. ¿Una canción cumple años? ¿Es una canción de Paul McCartney? No, un músico. Ah, no sé, me mataste. ¿Te maté? Sí, me maté. 71, yo cuando me enteré no puedo ni creerlo porque es de mi época. A ver. Ringo Starr. Ah, claro. 71 años, no, yo no podía creerlo, Oscar. Sí. Es un hombre muy grande. Es un hombre mayor, es un jubilado. Es un Beatle. Un jubilado del rock and roll. Claro. Qué buena jubilación, jubilación de privilegio tiene. No sabía. Si sabía traía un tema de Ringo Starr, pero bueno. No sabía. Para la próxima. Oscar, ayer Argentina volvió a defraudar y empató 0-0 con Colombia. Todo el encuentro, no sé si tuvieron la oportunidad de verlo, o por lo menos un tramo, como me dijiste, Silvia. Un pedacito. Todo el tramo fue, a mi entender, dominado por Colombia, quien tuvo las situaciones más claras, quien tuvo las llegadas para hacer el gol. Hubo un penal no cobrado para Colombia, donde tendría que haber sido expulsado Burdizo por un error de Milito, la defensa en un bajísimo nivel, el medio que no termina de conformarse, de jugar con 3-5, tan discutido que de Batista, y Messi que no aparece. Messi no explota nunca, ¿no? No termina de explotar. Uno está esperando que salga eso que tiene adentro. Eso que demuestra en España. Que está una eterna discusión esa. Sí, bueno, quería decir un par de cosas sobre esto de los medios que estuvieron tan emponchándolo, ¿no? Así se dice, emponchándolo las cámaras. Lo ponchan. Los te digo porque yo estoy en el medio, ¿viste? En el medio entre la tele y la mesa, estoy en el medio y miro de cerca. Claro, ponchar es el verbo. Yo estoy ponchando la televisión. Sí. Y me parece que un juego sucio, ¿no? De los medios. Y ya es mucho, ya es una exageración. Ya sé a dónde vas, porque vi algunas imágenes con la cara de tristeza y el bajón de Messi. Mordiéndose. Mostrando al padre estaba. Mostrando al padre. El padre es muy parecido. Yo decía, primero no sabía quién era. ¿Quién será? Veo la cara, es igual. Sí, Messi los es igual a él. Son claro. Iguales, sí. Y bueno, nada, esto de que los medios, esta sucia imagen que lo muestran a Messi escupiendo o con esa cara de triste, como vos bien decías, me parece también que los medios juegan en contra, por más que la selección esté jugando desastrosamente, porque eso sí, vuelvo a repetir que la selección volvió a defraudar. No nos olvidemos que el viernes, que no tuvimos oportunidad de comentarlo porque el programa es el jueves, ¿no? Claro, exacto. Y también empató con Bolivia 1-1 y el equipo no jugó bien, pero hubo otras ganas. Sí, otras ganas, no fue tan llevado puesta por Colombia, una Colombia que sorprendió a todo el mundo, un planteo muy muy inteligente del técnico colombiano. Y la verdad que se complica Argentina ahora. Porque en este momento están jugando Bolivia y Costa Rica, tenemos la compu cerca, pero por lo que averigüé están empatando 0-0, y esto favorece a Argentina porque queda Colombia con 4, Argentina con 2 empates, Bolivia con 2 empates y Costa Rica con 1. Si Argentina le gana a Costa Rica, sale segunda o primera, dependiendo del resultado entre Colombia y Bolivia. Claro. ¿Por qué es importante el puesto? Para no enfrentarse a Brasil, a Uruguay, a los primeros de las otras zonas, Otras zonas, y para no mudarse, para no tener esos viajes largos. Claro, porque se juegan distintas provincias. Si Argentina sale como mejor tercera, tiene que viajar a Jujuy. Ajá, bien lejos. Y eso, a ver, estoy a favor de esto de que se juegue en todas las provincias, pero al equipo nacional le costaría un gran desgaste el viaje a Jujuy, por más que lo hagan en avión. Sí, y creo que también está el tema de la altura, ¿no? Si bien no es tan alta es tan alta, pero sí, uno un poquito más alto que los demás es el lugar ese. Ahora, les pregunto a ustedes que saben bastante, ¿no?, sobre este tema, bastante más que yo, sin duda. El equipo de que también la prensa o los medios, en realidad, creo, Ignacio, que pueden ensalzar algo como defenestrar algo o alguien, ¿no? Lo que decían hace un instante sobre sobre este chico Lionel Messi. Con respecto a el ensalzamiento de la selección uruguaya y el ensalzamiento del jugador que no me acuerdo ahora, Forlán. Yo vi parte de ese partido en el cual jugó Uruguay, sí. No me acuerdo contra quién. Contra Perú. Sí. A mí no me pareció nada tan maravilloso tampoco. No, la verdad que esta Copa América está teniendo, se está caracterizando por el bajo rendimiento de las potencias. Bastante mediocre la Copa. Exactamente. ¿No? Tanto Brasil como Argentina. Pero Uruguay. Era tan evidente, ¿no? El bombo que hacían los comentaristas o los periodistas sobre Forlán, el mejor del mundo, que es exactamente lo que vos decías, ¿no? La contraparte es esta imagen melancolizada, deprimida y entristecida de nuestro Lionel Messi, de ¿no? Messi. Justamente. Habla, qué mal que habla de nuestra selección, que el mejor jugador fue el arquero, ¿no? Sí, muy bien el arquero. Muy bueno el arquerito. Para resaltar, ¿eh? Sí, el ex Romero. Racing, la verdad que lo mejor de la selección. Sí. Para terminar el tema, creo que se está haciendo muy mal con la selección argentina. A ver, se está jugando mal, no se están llegando a los resultados, pero para mí hay que tener paciencia. ¿Por qué digo paciencia? Porque estos chicos, porque la verdad hay algunos que son chicos, otros no tanto, juegan bien, realmente juegan bien, por algo están en las mejores ligas del mundo. Claro. Y necesitan un tiempo. Recordemos que es el segundo partido que juegan, está bien, contra una selección con otro nivel que no es la Argentina, pero hay que tener paciencia. En algún momento se van a destapar. Esperemos. Estamos esperando todo. Porque la verdad es que sí, sería un fracaso. Y como organizador encima, ¿no? Como organizador, más que nada. Local. Con el público, a favor, con todo. Sí. Que ayer se fueron insultados, algo que me pareció muy mal. Sí. Pero bueno, esta es la sociedad que tenemos. Date una vuelta por nuestro blog, másvaletardemagazineradial.blogspot.com. másvaletardemagazineradial.blogspot.com. Date una vuelta por nuestro blog. másvaletardemagazineradial.blogspot.com. Date una vuelta. másvaletardemagazineradial.blogspot.com. Sigue. Pero cuidado, el placer por la cultura puede provocar una maravillosa dependencia. bien, hemos tenido un chiquitín de un problemita técnico, sí, ¿no? Sí, sí. Pero ya está. Ya está, está solucionado. Está solucionado. Bueno, hemos vamos a empezar con una saga de un tema que a mí y a vos y a todos, uh-huh, creo, los que estamos en la mesa, nos interesa mucho, que son los pueblos originarios. Sí, claro. Seguir recorriendo nuestra América, uh-huh, particularmente nuestra América del Sur, a través de sus distintos, uh-huh, y variados y muchos pueblos, sí, originarios, sí, sí, que han habido y que todavía algunos representantes de ellos están entre, uh-huh, nosotros, ¿no? Por suerte. Vamos a empezar por el pueblo mapuche, uh-huh, que se me ocurrió hablar sobre este pueblo, Oscar, porque hay una novela en estos días en la televisión, en canal Telefe, que sí, se llama El Elegido. Ajá, sí, no la vi, pero Pablito Echarri. Ajá. Pablito, y... ¿por qué decís Pablito? Pablo Echarri, Paola Krum y Lito Cruz, que, ajá, está excelente, sí, en el papel del, sí, más malo de todos los malos. Y justamente hay el tema central, uh-huh, del argumento de esta novela gira alrededor de un pueblo originario, uh-huh, y de un lugar en el cual habita este pueblo, sí, originario, y en la apropiación que, uh-huh, de ello se quiere hacer. Este pueblo es mapuche, claro, en realidad, claro, y hay representantes de este pueblo, uh-huh, ¿no? Como personajes también en la novela. Claro. Qué bueno que la gente empiece a entender de esa manera, ¿no? Exactamente. Vos sabés que Telefe es un canal que ha tenido presentaciones, sí, de unitarios o de, sí, novelas diarias, en las cuales ha presentado temas muy, muy candentes, uh-huh, muy de la actualidad, sí, muy, muy conflictivos, uh-huh, como por ejemplo este, el de los pueblos originarios, o la apropiación de sus bienes, sí, y sus tierras, sí, o las vidas robadas, que, claro, era el tema de la trata de mujeres, uh-huh, o los hijos de desaparecidos, también, como fue Montecristo. Uh-huh. Todas estas novelas han tenido lugar en Telefe, uh-huh, sí, y esta nuevamente. Bueno, a raíz de esto, de que, bueno, por ser un programa que supongo yo que debe tener alguna audiencia bastante importante, sí, me pareció, sí, interesante empezar por ellos. La palabra mapuche se divide en dos: mapu es tierra, uh-huh, y che es gente, así que, sí, el pueblo mapuche es el pueblo o la gente de la tierra, claro, ¿sí? También se lo llamó o se lo llama araucanos, sí, en, sí, realidad. Que no le gusta que lo llamen araucanos. No quieren saber nada. No, para nada. Pero cuando llegaron aquí los primeros conquistadores, se encontraron con este pueblo, uh-huh, llamado, que ellos llamaron también araucanos, y era un pueblo muy luchador, que estaba en un estado de guerra casi permanente, sí, casi, sí, permanente. Contra las ofensivas de, uh-huh, los colonizadores o los conquistadores españoles. Ya en los años, en el siglo XIX, en los años del 1800, sí, donde toda nuestra América comenzó a independizarse de España, aparece un nuevo enemigo o un nuevo oponente para, uh-huh, este pueblo, que ya no eran los españoles, los conquistadores, claro, los colonizadores, claro, sino que era el criollo, uh-huh, ¿sí? Era, sí, el hombre blanco de ese momento, sí, el criollo, o como ellos lo llamaban, el huinca, ¿sí? Claro. Bueno, a este huinca empezaron a responder con muchísimos los ataques de ellos, a responderles a estos ataques, uh-huh, principalmente con los malones, claro, ¿no? Claro. Que eran los grandes grupos de indios, uh-huh, que arremetían contra este, que, sí, era su invasor. Sí. Comenzaron a sucederse las llamadas tan falazmente campañas del desierto o conquistas, uh-huh, del desierto, porque era un desierto muy habitado por gente. Sí, muy raro ese desierto. Sí, es, uh-huh, es como increíble. En el momento en el cual llegaron los españoles, en el siglo XVI, había, se calcula, un, uh-huh, millón de araucanos o, sí, mapuches. ¡Un millón! Muchísimo. Así que era un desierto muy, muy poblado. comienzan las campañas al desierto encabezadas por el general Roca, que en aquel momento, en 1879, era ministro de guerra. Hubo una primera campaña, una segunda, sí, una tercera, sí. Cada vez eran más más violentados, más cruentas, sí. Hasta que en 1884, ya sobre el final del siglo XIX, se entregan los principales caciques, mapuches, Namuncurá, Inakayal, Foyel, y por último, el primero de enero de 1885, se entrega el último, que es o fue Sayahueque. Esta es la historia bastante dura, difícil de nuestros mapuches hasta el día de hoy. Lo cierto es que ellos habitaron en esta monumental cordillera de los Andes y tenían como referente, por un lado, el océano, porque por supuesto que habitaron también en Chile, en toda la zona patagónica chilena. Sí, de hecho estuvieron en Chile mucho más tiempo que acá. Fue difícil reprimirlos, conquistarlos, digamos, de alguna manera. Después que Chile tiene una guerra contra Perú y Bolivia, gracias a esto y a todo el armamento que tuvo Chile, empezó a presionar, negociar, negociar con los mapuches, que hasta ese momento no había manera de sacarlos de ahí. No. Habitaron este lugar caracterizado por dos monumentales expresiones de la naturaleza, como es el Océano Pacífico y la Cordillera de los Andes, ¿no? Y es sobre esta Cordillera de los Andes donde, o sobre la cual se asentaron y vivieron y lograron y logran al día de hoy su subsistencia, ¿no? Ellos se denominan, te dije hace un momento, hombres de la tierra, por lo que significa la palabra, y nacen de una lucha muy, muy, muy violenta, te diría, entre el océano y la cordillera. Y esto forma parte ya de la mitología mapuche, de cuál fue el origen de este pueblo, ¿no? Y es muy interesante porque ellos recuerdan que hubo un enfrentamiento, sostienen que hubo un enfrentamiento entre dos culebras, una que se llamaba Kai Kai, que vivía en lo más profundo del mar, del océano, y la otra era Ten Ten, que vivía en la cumbre de de los cerros más altos de la cordillera. La leyenda cuenta que Ten Ten, la que vivía en las cumbres, le aconsejó a los mapuches que subieran a las montañas cuando el agua comenzara a subir. Muchos de ellos lograron subir a las montañas y se salvaron, pero otros murieron en el agua y se transformaron en peces, dice la leyenda. Hicieron muchos sacrificios en aquel momento y el agua comenzó a calmarse a partir de los sacrificios que hicieron. Entonces ellos lograron bajar de las montañas y poblaron la tierra, y así nació este pueblo, que por eso se llama Gente de Tierra, ¿no? Tienen una, como todos los pueblos y como todas las culturas, tienen creencias religiosas. Una vez al año, en otoño, realizan fiestas religiosas que se llaman Guillatún. En ellas le agradecen a la tierra, que es Neguenechen. Es el dios más importante, y le agradecen sus cosechas, le agradecen por su familia, por el clima que tienen. Y hay un elemento muy interesante y muy, muy clave en ellos, que es un instrumento musical que se llama cultrún, que es el instrumento musical más importante para ellos. Tiene un valor simbólico muy, muy grande. Lo utilizan en los rituales religiosos, en esto que te decía yo del guillatún. Es algo parecido a un timbal, digamos. Lo hacen con el cuerpo es de madera, hay un árbol que es muy, muy común en la zona, que se llama lenga. Lo hacen con este árbol, ahuecan ese trozo de tronco, lo ahuecan, imagínate el trabajo para ahuecar el trozo de tronco, y entonces le dan a esa caja una resonancia, luego lo cubren con un cuero, y es pequeño porque tiene unos 35-40 centímetros de diámetro, ¿no? Es lo más parecido a lo circular, digamos, y apenas tiene 12 o 15 centímetros de altura. Así que es muy pequeño, se puede tocar con un palito, los palitos se llaman baquetas, o con dos baquetas o con una baqueta. Si es con una, lo sostienen con una mano a este pequeño timbal y lo golpean, y si no, con las dos. Es el instrumento más importante de su cultura. y lo utilizan en los oficios religiosos. Tiene en esa, en ese cuero que cubre al tronco, a ese trozo de tronco, están marcados los cuatro puntos cardinales. Claro. Es muy lindo verlo, uh-huh, algún dibujo, porque se lo ve claramente, ¿no? Sí, la cultura mapuche tiene mucho de eso, mucho visual. Exactamente. Tiene. Quedan, bueno, están las cuatro estaciones del año, uh-huh, no solamente los cuatro puntos cardinales, sino también, claro, las cuatro estaciones del año. Y lo último que me parece interesante, porque también está como personaje en esta novela que te dije, es un personaje religioso y científico, podríamos decir, ajá, entre comillas, que es la Machi. En, ajá, la novela aparece, y el personaje es la Machi Teresa. Ah, en, mira, esta novela, uh-huh, y es algo parecido a un curandero, a un sacerdote o sacerdotisa, sí, en realidad, ejerce también un rol de chamán, uh-huh, de animador del panteón religioso donde van sus muertos. Hoy en día podían ser hombres o mujeres, uh-huh, estos machis o estas, claro, machis. Hoy en día es o que ha quedado concentrado o reducido a una función de curandera, uh-huh, o de consejera en relación a ciertos males que, uh-huh, pueden provocarles algunos. Hasta acá lo que podemos contar de los mapuches, que creo que nos hace bien recordar, sí, claro, estos, sí, pueblos originarios, sí, sí, sí, y saber algo de su historia y de lo muy sufrido que fue el desarrollo de la vida, uh-huh, que lo sigue siendo. Lo sigue, claro, siendo. Vamos a escuchar un poquito de música mapuche. Exactamente. Esto que vamos a escuchar es Cecil González. El tema se llama Curreyegún, que es lo que se denomina un casamiento, que es toda una ceremonia. El novio hace que rapta a la novia y después hace una negociación con los suegros por intercambio de ganado y todo. Y ahí debe participar la machi también. Ajá. Entre la playa y el mayo la fiebre, entonces va a ser el sur de Bilbún, un Curreyegún. Mayo la gente la va a raptar, a Ruja Paterna se la va a llevar, y aquí en su cutral se harán de jurar la más bella unión. Curreyegún, Curreyegún, allá en Bilbún, Curreyegún, Curreyegún, Curreyegún. Curreyegún, Curreyegún, allá en Bilbún, Curreyegún, Curreyegún. Mediante cualquier papá de ayer temprano sabrá en qué ruca está y a quién se unirá. Mediante huerquén, papá de mi ayer, temprano sabrá en qué ruga está y a quién se unirá. Y antes de aprobarle habrán de llevar ganado, caballos, joyas y chamán, pues sin tu ayer su ruga triste se quedará. Curreyegún, Curreyegún, allá en Bilbún, Curreyegún, Curreyegún, Curreyegún, Curreyegún, Curreyegún, allá en Bilbún, Curreyegún. Como es tradición en la reducción, parientes y amigos les festejarán y aconsejarán. Como es tradición en la reducción, parientes y amigos les festejarán y aconsejarán. Y al sur de Bilbún, el cura llegó, pronto la pasó a un rucano, que más de las que nunca su rayén nunca olvidarán. Cura llegó, cura llegó, nadie en Bilbún, cura llegó, cura llegó. Desde Bernal y para todo el mundo, Estás escuchando Más Vale Tarde. Por la 94.7 FM Aijuna. A través de www.radioaijuna.com.ar. Hacemos Más Vale Tarde. Voy a decir algo importante. Silvia Barallobre. Es importante caminar por la cornisa y caer a toda prisa en la madeja del error. Oscar Rodríguez. Así vivimos cuerpo a cuerpo en la comparsa. Y esta vida es una farsa que regrese el carnaval. Locución: Karina Maldonado. Bien, segunda hora de Más Vale Tarde. Estamos en la 94.7. Nuestros medios de comunicación, el teléfono es el 4878-4700. Si tenemos un celular donde puedes mandar un mensaje de texto al 1537856910. El grupo o la dirección, el lugar donde nos puedes encontrar. Me salió un españolado. Sí. En Facebook es Más Vale Tarde Edición. Ahí nos escribió Marcelo Zavala, muchacho es de San Salvador, Entre Ríos, acá en Argentina. Dice: hola amigos de Más Vale Tarde, les escribo desde San Salvador, Entre Ríos. Felicitaciones por el programa, muy bueno. Los escucho siempre que puedo, mientras estoy trabajando, dice. Saludos a todos los argentinos por allá, a ustedes y acá a nosotros. Gracias. Marcelo Zavala desde San Salvador, Entre Ríos, Argentina. No, esto, uno dice allá Argentina, cuando habla en Facebook hay gente que viene de otro lado. Claro. De hecho tenemos algunas conocidas ahí en Colombia, ¿sí? Así que también le mandamos un saludo. Hay un oyente que se la robamos por un poquito a Raíces de mi Tierra. Ajá. El programa de Karina Maldonado, que es Graciela Muñoz de La Pampa, que me había dejado saludos por mi cumpleaños el día sábado, así que saludo desde acá. Y bueno, seguimos con Más Vale Tarde. Sí, sí, y muchísimas gracias sí, muchas a todos gracias. Los que nos sí, escriben sí, sí. Y nos escuchan. Uh-huh. Bueno, seguimos con alguno de estos temas. Dale, tengo una curiosidad, es una noticia, es un pirulo de tapa, se llama, que va abajo de la tapa sí. Del diario. En este caso es de página 12. Hay una quinta donde están las cenizas de Pinochet, allá en Chile, que se llama Los Boldos. Y la justicia chilena encontró una plantación de marihuana. ¿Pinochet? Sí, sí, sí. Ahí encontraron 182 plantas de marihuana y 2 kilos de marihuana seca en el predio donde están las cenizas. Salió a decir la hija de Pinochet, se llama Lucía Pinochet, de este dictador fallecido en el 2006. Es un predio que está abandonado, entra cualquiera, entran los animales, la verdad que no sabemos de quién es. Ah, ¿no cuidan la tumba de no, su padre? No, se ve que ah, no. Ah, bueno, bueno. Bueno, hablando de tumbas, les quiero contar esta novedad sobre el caso de la muerte del crimen de María Marta uh-huh. García Belsunce, que el cuñado, este gordito con cara de bueno que se llama sí. Guillermo Bartoli, sí. quedó acusado hoy, exactamente, de nuevos hechos de encubrimiento del crimen de su cuñada. Hoy jueves. Te digo, ¿sé por qué hoy jueves? Porque subimos el programa ajá. a una página de internet, lo difundimos, sí. pueden entrar a Más Vale Tarde magazineradial.blogspot.com y ahí van a escuchar el tema, este programa otros exactamente. Días. Exactamente. Que... Bueno, hoy lo han acusado nuevamente uh-huh. por nuevos hechos de encubrimiento sí. del crimen de su cuñada. Ya estaba, ¿no?, acusado de esto. En este caso es, parece ser que ha movido el cuerpo de la víctima, que ha cambiado su uh-huh. ropa, que ordenó la limpieza de la casa y ordenó también que se tirara un pantalón manchado de sangre. Uh-huh. O sea, digamos, hicieron lo que quisieron, sí, ¿no? Sí. Desde luego esto está... en contra de la opinión de la familia, pero la situación se dio en el Tribunal Oral Criminal número 1 de San Isidro y toda esta noticia salió en La Nación del uh-huh. día de hoy. Estás escuchando Más Vale Tarde en Radio Aijuna. Más vale tarde que nunca. Sí, más vale tarde. Bueno, vamos a hablar de vóley y esta gran actuación del seleccionado de Weber, aquel líbero que jugaba allá por la década del 90 en nuestro seleccionado. Se está jugando el Super 8 en Polonia. Argentina nunca había llegado a estas circunstancias, pero nunca había ganado un partido. Ajá. Bueno, no solo eso pasó de haber ganado un partido, sino que ya está en semifinales. Bien. Ayer miércoles, le ganó a Italia 3-1. Italia, 8 veces campeón de la Liga Mundial, esta misma, y medallista en 3 Juegos Olímpicos. Le ganó por 20-25, 25-20, 25-22 y 25-22. O sea, bien, una gran actuación. Y como estrella de este equipo está Facundo Conte. Ajá. Ah, el hijo de claro, eso te iba a preguntar. Considerado uno de los mejores 8 jugadores en la historia del vóley. Yo me acuerdo de Conte, de la época padre, claro, de Conte padre, de la época del mundial que se hizo acá ya hace lejos y hace tiempo. Sí. Me acuerdo con estas cosas que algo que me gusta, se pone de moda. Está bueno que se ponga de moda un deporte, ¿no? Antes que se ponga de moda otra pavada, todos salíamos a jugar al vóley, ¿viste? Así, claro. Hacíamos lo que podíamos. Y además estos deportes no tienen el perfil, por ejemplo, del fútbol, claro, ¿no? Que claro, es tan... Sí, amateurs. Que... Uh-huh. Exactamente. Sí, claro. Bueno, el hockey sobre césped, las leonas también hicieron... Uh-huh. También. Y bueno, y hoy jugaron contra Bulgaria. Ajá. Ganaron 25-17, 25-22 y 25-22 nuevamente. Bien. Con este resultado se clasificó a semifinales y mañana viernes se enfrenta contra el local Polonia. Para asegurar el primer puesto. Creo que va a conseguirlo igual el primer puesto por los sets ganados. Claro. Tiene 6 sets ganados contra 1 perdido. Esto implica no enfrentarse a Brasil, que es otra potencia, que es otra de las potencias y multicampeón y ganador de absolutamente de todo. Bien. Un poco de rock nacional, en este caso Los Piojos, Pollo Viejo. No quieras disimular. sabes que sos pollo viejo, pero no la pasas mal. En Más Vale Tarde, no nos interesan los 40 principales. No nos interesan los rankings. La música que nos gusta. Porque sí. En una nota que había bajado de un portal que se llama Rebelión, al que suelo entrar bastante seguido, sobre algo que sabemos todos, pero está bueno recordarlo. Sí, sí, de alguna forma muy, muy chiquita. Es una noticia que tiene que ver con Estados Unidos y el tema de la venta de armas, ¿no? Uno dice, ¿será que se gana tanto? Estados Unidos prevé exportar 46 mil millones de dólares en equipos militares este año. Exportar 46 mil, ¿eh? O sea, estamos a mitad de año. Tiene muchos compradores, sí, evidentemente. Sí, claro. Y está exportando un 45% más que el año pasado. Es una animalada. Negocio. Esto lo informó el Pentágono. El director de la Agencia de Defensa, Seguridad y Cooperación de Estados Unidos, William Langley, dijo que Washington tiene miedo que Washington sea incapaz de afrontar tantos pedidos. Ah, por eso te digo, tiene tantos. Claro, exactamente. Tenemos un exceso de 13.000 casos activos en 165 países del mundo. ¿No les da vergüenza decir sí, esto? Sí, aparte lo deben decir con orgullo. Me imagino que lo deben decir con orgullo. Con estas ventas, solamente el Pentágono ganaría 327.000 millones. Estamos hablando de fortuna, hablando de todo el ejercicio de todo este año. Son acuerdos que tiene el Departamento de Estado y de Comercio, ¿no? Esto es todo un negociado bien redondito, porque fabrican, y las empresas que fabrican armas son privadas. Y tienen, obviamente, tienen contacto, tienen gente, tienen políticos en el gobierno, en el Estado, que propicia este tipo de cosas, propician guerras también, ¿no? Pero por supuesto. Digámoslo, porque es una, si no, ¿para una qué forma vas a comprar armas? ¿A quién le vendes? Armas, bueno, ¿no? Algo que había dicho en su momento, habíamos traído una nota de, no recuerdo ahora aquí bien de quién, bueno, ya me va a salir. Sobre ellos la hacen, ellos la venden, ellos sí. Hacen esto, generan una guerra para vender, obvio, para poder vender, claro, este excedente que tiene. No. Y una de las joyitas que tienen ellos es un avión que no es tripulado. Y eso, esto lo usan para espiar, para bombardear. Y esto es, digamos que es del top de la venta de armas. En equipos y armas, ¿eh? Es vergonzoso lo que se gasta, y es vergonzoso cómo ganan y cómo promueven la muerte de otra gente. Que lo publiquen, esto, y que lo digan. Que lo digan. Mira, yo tengo una noticia que comparada con esa, Oscar, esto es de una pequeñez, pero a pesar de ser una pequeñez, aquí les quita el sueño a más de uno, ¿no? En realidad, y no los deja estar en paz, ¿no? Y son las tomas nuevamente de los colegios. Imagínate en qué está, claro, nuestro país con respecto, sí, a lo que está Estados, claro, Unidos, en tomar colegios secundarios porque no tienen gas, ¿no? Bueno, lo cierto es que hay una docena de escuelas, Oscar, nuevamente, sí, una docena de escuelas secundarias porteñas que están tomadas. Son las siguientes: el Claudia Falcón, el Fernando Fader, los normales 1, 4, 6 y 10, las escuelas medias 2 y 3, el Lenguas Vivas, que fue mi colegio, el Lengüitas y el Nacional Buenos Aires y la escuela 15, Antonio Devoto. ¿qué dijo el ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires? Porque ya no pueden decir que todo claro. esto es política, porque ya no está políticamente bien visto. No, entonces no dijo lo siguiente: estoy totalmente a favor de que los alumnos se metan en política. Qué bueno. A la Argentina le fue muy mal cuando los jóvenes eligieron otro camino uh-huh. que no fue el de la política. Pero cerrar escuelas no es la forma de hacer política. Esa es la mala política. El año pasado presenté el plan de obras y se viene cumpliendo. Si no, sería un escándalo. Se han hecho las obras de la calefacción, dice Esteban Bullrich. Imagínate, en la ciudad de Buenos Aires. No me parece que sea cierto. Esta es una protesta electoral. Si se cayeran los techos, estaríamos todos los días en los diarios. Si esto no es así, ¿cómo van a estar? Va a no, pero ¿cómo van a estar si el gobierno de Mauricio está blindado? Sí, sí, eso es lo que hay que decirlo, ¿no? Exactamente, uh-huh. blindado. Sí, hay una. Acero. Sí. Hay una parte piola, yo veo cada tanto a la noche, Duro de Domar, hay un hombre que hace análisis de medios sí. y habla de estas cosas, compara titulares de distintos diarios. Realmente. Y cómo la mayoría de los diarios, sobre todo Clarín y La Nación, cómo noticias malas sobre Macri casi no hay. No existe. No existe, casi no existe. No existe. Si no, sale con algún pero. Romero se llama el hombre, pero Romero, le dicen, porque a veces dan una nota buena, una noticia buena sobre el gobierno, pero y van con el lado malo. No, está blindado, el gobierno uh-huh. íntegro, todo el PRO está blindado por ellos, pero bueno, digamos, mirá la noticia, nuestro país sí. está todo tan mal, según los medios, y esa noticia de la cual parecen estar orgullosos de vender 46 mil millones de dólares en uh-huh. más. Desde los estudios Osvaldo Bayer, estás escuchando Más Vale Tarde. Comunicate al 4878-4700 o escribinos a más-valetarde@yahoo.com.ar o al messenger mvtradio@hotmail.com. Más Vale Tarde. Gacho Susurro Parrales es nuestro conocedor del metal, del heavy metal. ¿Cómo anda? Escucha. Me gusta lo que escucho. Sí. Escucha. Esto sí lo tengo, ¿eh? ¿Lo tiene OPI? Sí. Sí, yo también. Sí, me gusta. La reca. Exactamente. La reca. Sí, me gusta, a mí también me gusta. Esa voz que tiene hechizo, el que canta se llama hechizo, le dicen. Hechizo. La reca se formó allá por el 88. Ajá. Por 1988. Se juntaron Gabriel Tete Iglesia en el bajo. El hechizo que estamos escuchando. El hechizo le dicen. Se llama Gabriel Gustavo Napoli, en voz y guitarra. Gustavo Napoli. Sí, el hechizo. También Jorge Tanque Iglesia en la batería. Manuel Varela en saxo. Saxo. En coro y armónica. Resulta que se juntaron todas cinco en Matadero. Estaban haciendo temas de los Creedence, ¿viste? Eso de los covers que le dicen. Sí, temas de los Creedence. Y dijo, qué bueno, hagamos algo, dijo. Suena bien lo que estamos haciendo. Y empezaron a tocar ahí por el barrio. Dijo, ¿cómo decimos? ¿Cómo nos llamamos? Yo no sé qué esto, qué el otro. Y uno dijo la renga. Y me gusta, y nada, y vamos para adelante. Y bueno, algo como está muy piola con esta gente. Empezaron a hacerse conocidos con el boca a boca. Eso de decir, che, escuchate calcetito. ¿Qué hacían en esa época? Hacían cassette pirata. Y en la época de lo que hacía ahora se nos corre mal lo que hacía. No existe. Claro, exacto. Yo todavía tengo cassette. ¿Usted tiene cassette? Sí, tengo unos discos. O sea, ¿tiene un pasacassette usted? Sí, claro, por supuesto. ¿Qué es una pieza de museo? Sí, bueno, tanto no. Hay discos de pasta que más viejo todavía. Sí, usted tiene, claro. Sí, por supuesto. Y tengo un magazine que no lo puedo hacer nada. ¿Un magazine? ¿Sabes lo que es el magazine? No. Es como el cassette, pero más grande. Ah, no. Sí, más viejo todavía. Claro, usted es un amante de las cosas viejas. Sí, tengo un amante viejo. Juanji, vamos por otro lado. Hoy le decía esto de los piratas. Terminaron grabando el primer disco, Esquivando Charco. Se presentaron a eso, como les decía, de boca a boca. Hacían publicidad así, pasando casetitos, vendiéndose a dos mangos. Juntaron 2.500 más. Por mataderos vendían. Sí, sí, sí, por la zona, sí, si no tenían mucho lira. Juntaron 2.500 monos. Y se juntaron en el estadio, ahí, en, ahí por la zona. La verdad, fue un golazo lo que hicieron. No le entendí, juntaron 2.500 monos. 2.500 tipos. Monos. Ah, monos. Primero me pareció que le escuché mango. No, bueno, no tenían un mango. Ah, perdón, perdón. 2.500 monos. Fue un recital después, más adelante, hicieron otro recital en la 9 de julio, junto con otra gente. ¿A la flauta? Sí, sí, sí. Ahí hubo mucha más gente que unos 3.000 espectadores. Fueron creciendo, de a poquito, fueron creciendo, creciendo. La verdad es que es bueno lo que hacen. Sí, es muy bueno lo que hacen. Me gusta. Me gusta. La rica. Acá tiene un lado simpático este hombre. ¿No? Algunos giles me critican que siempre con cosas viejas, con rollo viejo. No, claro. O tanta cosa extranjera que nos trajo. Bueno, está mal eso, no. Pero también tengo cosas del rock nacional. Claro. Del rock and roll. Bueno, decía, este recital, ahí editaron Donde Me Lleva la Vida, ¿no? Primera difusión. Estos tipos, la verdad que. Algo que me escribió este pibe que no entiendo acá. ¿Qué no entendés? Eso era sobre superposición. ¿Qué me pusiste? Superposición. Lo que pasa, bueno, vamos a decirlo. A ver, lo que pasa es que yo le imprimo algunas cosas, sí. Y él las lee y a veces no las lee. Ah. Algunas cosas las sé y otras no. Ah. Esto me pusiste la superposición y renuente. ¿Qué es eso? ¿Cómo? A ver, sí, léelo vos, Oscar, por favor. Para. Sin gozar de los privilegios de la superexposición y renuentes a conceder entrevistas. Eso, ¿qué es eso? Renuentes, no sabes de lo que quiere decir. Superexposición. Se rehusan. Sí, ¿por qué no me pueden rehusan? ¿Por qué escribí difícil? No escribo difícil, es así. Exactamente. Eso es el lindo, además, no está mal aprender palabras nuevas. Sí, susurro. Eso leí, tengo que estar leyendo ahí. Se me complica. Bueno, sigo con lo mío. Eso de que le hablaba de boca en boca, terminaron editando otro disco más en el 80. Un disco en vivo, obra 1995. Tuve un problema con un tema que se llamaba Blue de Bolivia. ¿Cómo? Que hablaba Blue de Bolivia. Blue de Bolivia, sí, hablaba de la marca. De la Bolivia, de la marca de Bolivia. Bueno. No, un blue boliviano me cuesta creer. De Bolivia, no, boliviano no hay. Ajá. No, por eso. Tendría que investigar, Ahí me dio una punta para investigar. Bueno. A ver si que los bolivianos son. Usted sabe que a mí me duele escuchar ese timbre de voz. Sí, bueno, es así. Después tuvieron los 20 años de homenaje a la madre de Plaza de Mayo. Ajá. Un montón de las pelotas, los piojos divididos, los giecos. Todo tu muerto no es de heavy. Y era una banda que me gustaba en su momento. Se llamaba Animal. Animal. Animal, sí. ¿Usted sabe por qué animal? No. Animales acosados, nuestros indios murieron a luchar. Animal. Ah, así, difícil. Es una sigla. Sí, una sigla. Claro, yo A puntito, N puntito, y le pregunto, ¿qué es animal? ¿Por qué le ponen puntito? Y no me dijo, no, porque se llama acosados, nuestros indios. Así me explicó. ¿Usted sabía lo que es una sigla? Sí, entonces. Claro. Después, ah, sí, claro, vio. Una cosa así. Bueno, después hicieron más representaciones. Lo bueno de estos monos, lo que hicieron es que rechazaron tocar en los recitales gratuitos a beneficio de gobierno. No tocan para empresas que de cigarrillos, de bebida alcohólica. Ellos no tienen sponsor. ¿Cómo se dice sponsor? Que le banca la cosa. Bueno, después en el 2012 fueron a River. Toda una toma de posición, sí, ¿no? Sí, claro. Sí. En el 2000 decía tocar en River 70.000 monos. ¿Sabes que son 70.000 monos? No. Un montón de gente. Bueno, detonador de sueños fue invitado en 2013. La verdad que una carrera de las mejores. Hubo alguna cosa con una bengala, no sé si usted se acuerda. Sí, bueno, pues hace poquito. En La Plata, falleció, creo, ¿no? Claro, en la salida de La Plata, sí. Falleció un flaco ahí. Sí, por el tema de la bengala. Sí, bueno, esta gente lo que hace es organiza su propio recital. La verdad es muy bueno. Esto quería traerle el tema de la bengala. Vamos a escuchar un tema, sí, bien. Uno no lo escucha. No le podemos prestar atención porque le presto atención a todo, sí, claro, su relato, sí, bueno, susurro, que es tan interesante. Gracias, doña. No, gracias. Por favor, doña, no me diga. No, venga, esto es La Boca del Lobo, y yo me voy. Chao, gracias, chao, chao. Nada nos detiene, algo nos contiene. quizá me ha gustado de haberme extraviado. ¿Dónde hemos entrado? ¿Quién nos ha tragado? Siempre fui aferrado en tus uñas y la niebla borra la orilla. ¿Cómo se siente la tiniebla? ¿Cómo es la boca del lobo? Y si no queda para siempre, soy el sueño de su horacita. Pero tu mano señala que el día viene por delante y ya sin más. Nada nos detiene, algo nos contiene. No llevan sus velas, algo nos desea. Quizá me ha gustado de haberme extraviado. ¿Dónde hemos entrado? Vale Tarde. Jueves de 20 a 22 por Radio Aijuna 94.7. Más Vale Tarde. Un comentario más sobre el debate de ayer en el Cine Cosmos, en realidad fue ahí en la Avenida Corrientes, organizado por la Universidad de Buenos Aires, me refiero, ¿no? Y hubo varios candidatos, esto creo que es como una perla que a mí me interesa destacar, porque varios candidatos elogiaron la claridad y la contundencia de las propuestas de la candidata del Frente de Izquierda. Ajá. En realidad, este Frente de Izquierda, que está conformado por el Partido Obrero y el Partido de los Trabajadores Socialistas, sí, el PTS, sí, es una abogada joven que se llama Miriam Breckman. Era la más joven de las candidatas mujeres, que estaba Judith, Estensoro y no sé quién más, y se situó en el centro de estos candidatos, que eran nada menos que 10, llamando la atención de los asistentes. A mí me interesó mucho un comentario que ella hizo, y es el que quiero destacar. Entre otras cosas, por ejemplo, propuso jornadas laborales de 6 horas para el transporte público. Ah, bien. Para el transporte público, y una reestructuración de los sueldos de los empleados públicos, y afirmó que un jefe de gobierno, con todas las letras lo dijo en público, un jefe de gobierno no puede cobrar más que un maestro. Uno podría decir, chupate esta mandarina. Sí, sí. Sí, yo creo que la miraron de reojo. Los dejó sin palabras. Y a mí lo que me dejó sin palabras fue un comentario que creo que fue el final, de las brevísimas alocuciones que tenía cada uno de ellos. Un minuto y medio, ¿no? Sí, cada uno. No recuerdo, pero era todo muy breve, en varios momentos, pero muy breves. Que dijo que el movimiento este del PTS, del Partido de los Trabajadores Socialistas, al cual ella pertenece, que forma parte de este frente, es un partido anticapitalista, con lo cual invitó a todos aquellos que se sientan, se piensen, se crean en contra del capitalismo, que los voten. Me pareció tan claro, mucho más claro que otros otras alocuciones finales. Bueno, este es solo una declaración. Exactamente, y te comento, para sorpresa mía y quizás también para la de ustedes, que todo esto lo extraje del diario Perfil. Ajá, mira, el diario absolutamente, de absolutamente en contra de una posición como esta. Sí, claro, claro. Bueno, y alguien o gente que no es no pertenece a la izquierda ni por asomo es la gente de Estados Unidos y algunos negocios. Esto es una nota que extracté de página 12 de Juan Gelman. Habla de negocios y diplomacia. Bueno, acá nos dice Juan Gelman que la mayoría de los candidatos, o casi todos los candidatos a diputado, presidente, gobernador en Estados Unidos, dependen del apoyo económico de las grandes empresas, bueno, para tener un cierto éxito electoral, porque son los que le ponen plata, y esto nunca es gratis. O sea, esa donación, esa plata que le ponen, en realidad es una inversión. Exactamente. ¿No? Si alguna vuelta va a tener. Seguro. Seguro se lo cobran, si no, que le pregunten a Obama con el tema de las farmacéuticas y los seguros de salud. En este caso son cables de WikiLeaks, como decíamos al principio, que esto dio a conocer el New York Times. Hay un involucramiento, dice la noticia, de funcionarios del Departamento de Estado en la venta de productos Boeing. Los Boeing son los aviones. Ah, sí, Boeing 707. Exacto, entre tantos otros Boeing. Sí, sí. Resulta que ellos le venden estos aviones a la mayor parte del mundo. Y algunos cables estos de WikiLeaks hablan de intromisiones de los embajadores. Si hay alguien que sabe vender, si necesitas un buen vendedor, contrata a un embajador estadounidense. Claro, los tipos hacen lobby y son un poco caros, pero bueno, venden bien. Hicieron presiones sobre Arabia Saudita, Jordania, Turquía. El embajador James Jeffrey, se llama él, es embajador en Turquía. Habló con el gobierno turco, los convenció para que la línea turca, que se llama Turkish Airlines, gastara 3.400 millones de dólares para comprar aviones a la Boeing, con la promesa de que el gobierno de Estados Unidos iba a formar un astronauta turco y le iba a dar alguna mano en cuestiones del espacio a Turquía. Después de estas reuniones que tuvo, un mes después, el gobierno adquirió 20 aviones Boeing por esta cifra que decía, 3.400 millones de dólares. Otro caso es el caso de Arabia Saudita. Esto es en el 2006. Recordemos que estos cables eran todos secretos, hasta que dejaron de serlo por WikiLeaks. Arabia Saudita terminó comprando 43 Boeings para la aerolínea que se llama Saudi Arabian Airlines. Aparte de eso, le compraron 13 casas para la flotilla real y estamos hablando de 3.300 millones de dólares. A cambio de esto, el rey saudí consiguió que le regalara a la empresa Boeing un avión presidencial, un avión personal, no es presidencial porque es un rey, con todos los adelantos modernos. Claro, un avión real con todos los adelantos de la época. Un montón de cosas. Había una competencia con otra gran empresa que es Airbus, es europea esta empresa, y lo que hace bien el gobierno estadounidense es presionar. Lo mismo hicieron con Bahrein, resulta que Bush en ese momento iba a visitar a Bahrein, que es un país de Arabia, y bueno, le dijeron, bueno, se enteraron que iban a comprar aviones Airbus, que estaban bastante más baratos que los Boeing y son bastante seguros, digamos. La cuestión es que consiguió convencerlos y terminaron comprando volando aviones a Boeing. Por fortuna, seguimos hablando de cientos de millones de dólares. Los directivos de Gulf Air son los encargados de vender estos aviones. Y bueno, terminaron perdiendo. Queda claro que Estados Unidos es un maestro convenciendo, sí, entre sí, comillas, o es un maestro haciendo lobbies. Lobby, esto claro, se sabe, ¿no? Claro, claro. Bueno, estas cifras súper millonarias. Millonarias, sí. Esto, que, esto tiene que ver con negocios aeroespaciales, de venta de aviones, pero también están en otras cosas, ¿no? Sí. Se les ocurre Monsanto, por ejemplo, cuando tienen que presionar, así sea un país europeo, presionan por el tema de los transgénicos. Así tienen Es que ellos tienen elevado al nivel divino lo que es o lo que son las leyes del mercado. Sí, claro que sí. Claro, ¿te vas a acordar a la película? No sé si la vieron, ¿cuál? El Señor de la Guerra, el sí, de, claro, de armas. Sí, sí, la sí, noticia sí, anterior sí, que contaste como esta, ¿no? Ah, no, está muy buena, ¿es una, está muy buena? Sí, sí, un sí, vendedor sí, de armas que termina vendiendo armas a todo el mundo y por una, por una plata. Sí, sí, sí, sí, sí. Catalosa, me, ¿no? Me gustó la parte que empieza a caer la Unión Soviética, cae supuestamente el muro de Berlín, la Unión Soviética, y el tipo va y hace negocios con los jerarcas soviéticos y le compra a dos mangos. Es gracioso como el tipo va, ¿cómo se dice?, negociando los precios, como si estuvieran hablando de, no sé, un coche viejo, un sí, coche usado, no, bueno, pero este avión casa, ¿viste? Y bueno, qué sé yo, el tipo, ese mismo armamento lo termina vendiendo en otro lado. Ellos donde dicen business are business. Business, exacto. Negocios son negocios. Estás escuchando Más Vale Tarde en Radio Aijuna. Más vale tarde que nunca. Sí, más vale tarde. Nunca mejor puesta esta cortina. Ajá. Como claro, ahora, ¿no? Claro. Se abrió la serie de los cuartos de final entre, ajá, Argentina y Kazajstán. Complicado, ¿no? Kazajstán. Sí. A la yo lo escuché, mirá, lo escuché en la televisión dicho por lo menos de tres formas distintas. A conductores, locutores, periodistas. Así que no te preocupes. Una ahí, Kazajstán, sí, sí, Kazajstán. Sí. Karadagian. Sí, sí, sí, claro. Pero sí, bueno, estamos ahí, ya está, pasó, casi, está, ya casi, estamos casi en semifinales. Hoy a las 11, cerca de las 11 de la mañana, disputaron el primer encuentro Mónaco y Golubev. 6-3, 6-0 y 6-4, arrasó Pico Mónaco. Ah, bueno. Bien. Y ganando el primer punto para el seleccionado argentino. Y después jugó ni más ni menos que Juan Martín del Potro, ganándole 6-2, 6-1. Y 6-2 nuevamente a paliza. Kukushkin. Ajá, complicado. Estos nombre, nombres que mañana viernes se podría liquidar la serie, ya que juega Juan Ignacio Chela y Eduardo Yank en dobles. Sí. Al obtener el tercer punto, claro, ya está. Ya no son necesarios ganar los otros dos. Claro, es mejor de 5, digamos. Sí, algo que quería recalcar es la convocatoria de Eduardo Yank por David Nalbandian, que a último momento se lesionó el aductor derecho, sí, y bueno, fue sustituye al Rey David, que últimamente está teniendo grandes lesiones. Sí. Problemas sí, y problemas. Sí. Sí. Y otra de las cosas que quería nombrar es que los casacos, así se... Sí, así. Kazajstán es ese país. Sí. Bueno, los tenistas no son nacidos, no son nativos, sino que son rusos. Contratados por la Federación Kazajistaní, digamos, o algo parecido. Casaca, ¿cómo dijiste? Casaca. Casaca. Los casacos los nacionalizó para que se le representen en la Federación. No tenían jugadores de tenis. Sí. ¿Qué país, perdón? Kazaj. Sí. ¿Cuánto? Kazajstán o sí, algo así. Sí. Que pertenece a la sí, parte más oriental de Europa, claro, digamos. Claro, de lo que fue la Unión Soviética. Claro. En su momento, cuando cayó la Unión Soviética como tal, son todas estas repúblicas, se desarmaron en soviéticas, un montón de repúblicas. Claro, antes eran la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que estaban unidas, digamos, un poquito la fuerza. Ajá. Y ahí de Afganistán termina siendo otra cosa, y Pakistán y todo eso están tan... Claro. Son un montón de repúblicas chiquitas. Para terminar con la noticia de la Copa Davis, del otro lado de la llave, juegan Suecia, que recibe a Serbia, que arrancará mañana. Recordemos que nosotros jugamos jueves, viernes y sábado, porque el domingo hay elecciones. Y del otro lado, para definir el otro semifinalista, están disputando España y Estados Unidos y Alemania-Francia. Bien. España, gran candidato. Uh-huh. Recordemos también que no juega Rafa Nadal por una lesión. ¡Ay, qué suerte! Bueno, eso está bueno. Se está cuidando para lo que viene, los nuevos torneos ATP. Para recuperar el número uno. Claro, para mí es una excelente noticia porque sí, ese chico nosotros, juega y gana, juega y gana, juega y gana. Casi imparable hasta que lo agarró Djokovic. Novak Djokovic. Claro. Había escuchado que a Djokovic le descubrieron que era como alérgico, se puede decir, a la harina. ¿Cómo se llama esta enfermedad? Celíaco. Celíaco. No sabían que era celíaco. Entre un montón de análisis que le hicieron, se dieron cuenta que era celíaco. Y el tipo estuvo alimentándose mucho tiempo con harina, como cualquier otro. Y descubrieron que rinde mucho más, se alimenta mejor, obviamente. Levantó el nivel muchísimo. Abruptamente. Date una vuelta por nuestro blog. Más vale tarde, magazineradial.blogspot.com. Date una vuelta. Más vale tarde, magazineradial.blogspot.com. Don't bring everybody back. Una versión particular de Cuadro dentro de Cuadros. Esto es Catupecu Machu. Llegas por mí a un sitio inesperado. Tus labios tienen un fin. Después de los ensayos te toca actuarte. Más que actuarte, hay más de mí en un mundo encerrado. Rompe el cristal, sé vivir. Y es merodear entre tantos ojos, leer, deletrear aquel real mensaje entre líneas. Oh, de oírte hablar, de gritarte al oír. Cosas que siempre guardo para mí. Todo es así, cuadros dentro de cuadros, siempre un final sin fin. Después de un nuevo ensayo, te toca actuar. Más que actuar, hay más de mí en un mundo encerrado. Rompe el cristal, sé vivir. Y es merodear entre tantos ojos, leer, deletrear aquel real mensaje entre líneas. De oírte hablar, de gritarte al oír. ¡Ay, ay, ay, ay, oh! De eso habla el relato y hay cosas que siempre guardo. Licenciada Silvia Barallobre, psicoanalista. Teléfono consultorio 4544-0674. Matrícula nacional 25.226. Bien, nos estamos acomodando de poquito. Estamos viendo una cosa que quería decirla. No estamos saliendo por internet, así que nos podrán escuchar en su momento cuando subamos el programa a alguna red y pasaremos el mail o el enlace de alguna manera. Exactamente, y bueno, además esto se va a solucionar rápidamente. Sí, sí. Bueno, en estos minutos que le dedicamos a los temas que tienen que ver con nuestra salud, me pareció, ya que estamos en invierno y que hace tanto frío y que la mayoría de nosotros preferimos quedarnos en casa, sí, y los niños están a punto de tener sus vacaciones de invierno también, y se van a quedar en casa, y como hace mucho frío, uno no los deja salir. Y es justamente en la casa donde suceden una serie casi indefinida de accidentes caseros que no son nada simples, no son nada fáciles, y son bastante, bastante riesgosos para los niños, me refiero. El hecho de estar en casa, uno cree que es el lugar más seguro, que estamos 100% seguros adentro de casa, y no es así. Lamentablemente no es así, porque es el lugar donde se presenta la mayor parte de los accidentes. Incendios, quemaduras, intoxicaciones, asfixias, ahogamientos, golpes, caídas, de todo. Puede pasar todo dentro de una casa. La Organización Mundial de la Salud define a un accidente como un acontecimiento fortuito, generalmente provocado por una fuerza exterior que actúa rápidamente y que se manifiesta por un daño corporal o mental. Esto es un accidente, es algo que tiene que ver con una fuerza exterior y que es en contra de nuestra voluntad, porque si no, no lo vamos a nombrar como accidente. En la Argentina, algunos datos, algunos números que nunca vienen mal tenerlos en cuenta o escucharlos. En nuestro país, aproximadamente por año hay 11.000 muertes en general. Muchísimo. ¿Sí? 11.000 argentinos mueren por año. De esos 11.000, casi 3.000 son menores de 20 años. Es muchísimo, muchísimo. La muerte es el evento extremo, ¿no? Como bien sabemos, a partir del cual podemos inferir otras cifras, como por ejemplo esta que estoy diciendo. Según la misma organización, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, por cada muerte deben contabilizarse, dicen, aproximadamente 40 personas internadas. De cada una de las muertes que tienen lugar, hay que contabilizar 40 internadas. Y 1.000 que requirieron atención médica por lesiones no intencionales, o sea, lesiones accidentales. Claro. ¿Sí? En las guardias pediátricas, que es el tema que nos convoca hoy, porque estos accidentes de los que queremos o de los que estamos hablando son los que tienen lugar en la infancia, aproximadamente el 8,5%. El 8,5% de la demanda que tienen en las guardias pediátricas es motivado por lesiones no intencionales, o sea, lesiones accidentales. Casi uno de cada 10. Exactamente. En la infancia, los accidentes predominan, por supuesto, en la primerita, primerita infancia, que son aquellos que tienen los niños que tienen menos de 5 años. El por qué es, bueno, porque las características del pensamiento en esta primera parte de la vida y las características de la etapa evolutiva de esta primera etapa es justamente o son la exploración de cuánto tienen cerca, de cuánto ven, de cuánto tocan, y además no tienen ninguna conciencia de peligro y mucho menos un concepto de muerte, ¿no? Con lo cual, si no hay conciencia de peligro y no hay concepto de muerte, y la etapa por la cual atraviesan hace que ellos quieran reconocer y experimentar con todo, están sujetos o sometidos a todos los riesgos. Es una mala combinación, digamos. Exactamente. Por lo cual, la responsabilidad absoluta está en los mayores. Como siempre. ¿Sí? Como siempre. Algunos de los tantísimos accidentes que pueden pasar dentro de la casa. En la cuna, en la cama de los padres, en las sillitas de comer, que suelen ser altas, con patitas altas para poder llegar a la altura de la mesa. Que se suelen mover y se terminan cayendo. Se vuelcan las sillitas, en realidad. A veces están comiendo, la madre se dirige hacia 5 metros a atender el teléfono se y el niño sigue moviendo, se ¡pum!, al suelo. Está tanto en las cunas, en las camas de los padres. Yo recuerdo a mi hijo en la cama nuestra, tendría, no sé, creo que 2 años, jugando, saltando, se cayó, pegó contra el parante lateral de la cama y se voló el diente. Uf, de acá. El diente de adelante. El diente de adelante. Y que era de los dientes de leche, claro, ¿no? Claro. Hubo que esperar hasta los 6, 7 años que saliera el otro día. Estaba con la ventanita. Exacto, toda la infancia estuvo con la ventanita. Bueno, la cuna, la cama, las sillitas de comer, las rodadas por las escaleras, las camas cuchetas, que hay un momento de la infancia en la cual a todos los chicos les gusta dormir arriba. Sí, claro, claro. ¿No? Porque el más chiquitito de los hermanos duerme abajo, entonces el que tiene 5 años o 4, claro, duerme arriba. La escalera es una cosa complicada. Yo tengo escalera muy en mi casa. Complicada. Mi nena nunca se cayó porque siempre tuvimos la el tino o a poner algo en la escalera como para que no... Tenemos la habitación arriba. Pero veo que va gente con chicos a mi casa y lo que primero que hacen es subirse a la escalera. Sí, no sé cuál es la cuestión de los pibes con la escalera, pero eso de subir, bajar, exploración, subir, bajar, subir, bajar, subir, bajar. Sí. Es la exploración de todo. Absolutamente. Sí, sí. Y ahí está uno muy pendiente de estos chicos. Que no puedes dejarlos de un instante. Claro, y por ahí uno ve al padre, che, fíjate un poquito tu nene, porque se sube, se baja, se sube, se baja, se va a matar. Sí. A mí me pone muy nerviosa esos padres o esos adultos que dicen, no le va a pasar nada, él sabe. Y él sabe, tiene 3 años. Sí, claro, ¿no? ¿Qué puede ser? Bueno, pueden rodar por las escaleras, pueden caerse de las camas cuchetas, por eso no hay por qué evitar las barandas en esas camas. Hay que usar barandas en esas camas. Aunque es mucho menos frecuente, pero bueno, las caídas de los balcones y de las terrazas. También. Los balcones tienen que estar protegidos, indudablemente, hasta arriba, para mi criterio por lo menos. Los barrotes de esas barandas, por ejemplo, de las camas cuchetas o de las mismas cunas, los barrotes deben tener, deben estar a una cierta distancia que el niñito no pueda sacar la cabeza. Claro. Porque sacan la cabeza y pueden terminar ahorcados. Los ascensores es otro lugar de extremo riesgo para los niños. Yo tengo un hermano que trabaja como cirujano en el hospital de niños y este es un accidente tremendamente frecuente. Los chicos cuando suben a un ascensor tienen que estar contra la pared de atrás del ascensor. Todavía existen puertas tijera en los ascensores. Claro, ya que se pliegan. Exactamente, los niños ponen los piecitos, les cortan los dedos de los pies. Ponen las manitos, les cortan los... Aunque uno crea que esto no es frecuente, es muy frecuente. Las lesiones pueden quitarle piel, músculos, huesos y generan unas discapacidades muy importantes. Los problemas con el agua son también muy serios, muy severos. El ahogamiento puede suceder en un catre de baño de un bebé. Claro. No hace falta que sea una pileta de natación para que un niño se ahogue. Un catre de baño es el primer lugar en el cual uno baña a un bebé de 2 meses, de 5, o en las bañeritas esas de plástico. Puede pasar allí, puede pasar en la bañera. En el caso de que haya hermanitos, es relativamente peligroso que haya 2 niños en la bañera. Sí, porque se ponen a jugar, se golpean. Se ponen a jugar y uno puede ponerle la manito encima de la cabeza y ahogarlo. Otro lugar de riesgo es la cocina, la cocina propiamente dicha. Ahí tienen lugar las quemaduras de las más variadas que puedas imaginarte. En los baños, donde también se ponen estufas eléctricas para calefaccionar el baño, quemaduras que pueden suceder allí, las hornallas, cacerolas o sartenes o lo que fuera, hay que ponerlas en las hornallas posteriores, no en las que están más cerca del borde de la cocina, dejar en los baños o en el dormitorio todos los medicamentos fuera del alcance de los chicos, los artículos de limpieza que son todos tóxicos, los fósforos, los objetos cortantes, punzantes, las tijeras, los cuchillos, todo esto sucede dentro del ámbito de una casa en la cual uno cree que está 100% seguro. Y es absoluta responsabilidad de los adultos, ya sean padres o cuidadores de estos niños, que puede quizás sonar exagerado, todos los que tenemos hijos creo que lo hemos vivido, a un niño no se lo puede dejar solo. Nunca, ni siquiera un instante, porque todo esto que estuvimos de alguna manera resumiendo sucede en fracciones de segundos. Sí, exacto. Así que bueno, una invitación a todos los que son o somos adultos y tenemos responsabilidades sobre los menores a cuidarlos aún más. Desde los estudios Osvaldo Bayer, estás escuchando Más Vale Tarde. Comunicate al 4878-4700 o escribinos a más-valetarde@yahoo.com.ar o al messenger mvtradio@hotmail.com. Más Vale Tarde. Date una vuelta por nuestro blog, másvaletardemagazineradial.blogspot.com. másvaletardemagazineradial.blogspot.com. Un espacio para las grandes letras de nuestro tiempo. Un lugar para apreciar a nuestros pensadores contemporáneos. Los poetas y sus obras. O sus sobras. Vamos a escuchar, primero vamos a leer una letra del autor contemporáneo, Guachón, que se llama Vos sos zorra. Y dice así: vos sos zorra, vos sos zorra, te enfiestas conmigo y con él. Vos sos zorra, guacha, vos sos zorra, con lo pibe te vamos a caer. Me charlaste una mañana que yo iba pa' mi casa, vamos, tanto me pedía, vos tanto me pedía para hacerme una mamada. Que te estás volviendo zorra, los pibes están comentando, enfiestada todo el día y tu macho trabajando. Vos sos zorra, vos sos zorra, te enfiestas conmigo y con él. Vos sos zorra, guacha, vos sos zorra, con los pibes te vamos a caer. Vos sos zorra, vos sos zorra, te enfiestas conmigo y con él. Vos sos zorra, guacha, vos sos zorra, con los pibes te vamos a caer. Estás escuchando Más Vale Tarde por la 94.7 FM Aijuna. Desde Bernal y para todo el mundo a través de www.aijuna.org.ar. Aijuna, dijo. Como si estuviera bajo el agua flotando. Bien, cuatro renglones porque no tenemos tiempo, pero creo que se lo merece por lo menos el enunciado de esto, que es, según Eva Giberti, una colega de ya muchos años y larga trayectoria, dijo: hay que romper la barrera de la hipocresía. Ese es el desafío que plantea el decreto 936. Hace referencia al decreto que se firmó, que firmó el Poder Ejecutivo hace dos días, creo que el día martes, en el cual se hace expresa la prohibición de los avisos que promuevan la oferta sexual con la explícita o implícita referencia a la solicitud de personas destinadas al comercio sexual por cualquier medio. Sí, rubro algunos, 59. Rubro 59, para decirlo más simplemente. Que no es el único diario que lo tiene, el Popular lo tiene. El rubro 59 es el rubro de Clarín. Exactamente, pero sí, sin duda, no vamos a decir que esto es exclusivo. No, seguro, por eso quería decirlo. Además, no es el único medio, los medios gráficos también, creo que todos estamos acostumbrados a ver esta infame oferta sexual de mujeres en todos los teléfonos públicos, en en las columnas de las avenidas, donde hay pequeños papelitos de 10 centímetros más o menos, con mujeres, fotos de mujeres desnudas, absolutamente exuberantes en sus físicos, ofreciéndolas, porque las ofrecen otros, ofreciéndolas como quien ofrece una cartera o un par de zapatos. Yo desde hace meses y meses, cada vez que paso por una avenida y veo en estos teléfonos públicos o en las paradas de los colectivos, arranco todos esos papelitos y los tiro a la basura. Exacto. Este es un paso. Hay quienes comentan que no es nada. Yo creo que es mucho. Está bien. Es un paso. Es una puerta abierta. Bien, nos estamos yendo. Así es. Hasta el jueves que viene. Esperamos todos acá que llegue el próximo jueves. Bueno, chau, chau, se viene gracias. Sonar Fladen. Chau. Eso es. So full notion of mind is overflowing through. The musicians are knowing the ivory chord is puffing away. What can I say? Radio Juna FM 94.7.